fatal. Líbrame Dios el eternal y aquel triste destino. Y otra vez le pido que me dé la bendición. Causa ruin y perdición, ay sí, la culebra en el espino. Después de la confesión, yo cumplí la penitencia. Después de la confesión, yo cumplí la penitencia. Y dije con reverencia, ay sí, con traición. Evita toda ocasión de lo que me pertenece. El demonio se retuerce en una mata de espino. Ante aquel poder divino, ay sí, se enrosca y desaparece. El demonio en realidad ya se aleja de repente. El demonio en realidad ya se aleja de repente. Cuando ve un penitente, ay sí, confesó su gran maldad. A veces se le pasa algo que no tiene nombre. Que ya el muso se asombra, merece un castigo atroz. No tiene perdón de Dios, ay sí, la mujer que engaña al hombre. Dano el perdón, el Hijo de Dios amado. Quiso dano el perdón, el Hijo de Dios amado. Hasta la tierra ha bajado, ay sí, con su santa encarnación. Pásalo la salvación, de todo se compadece. Y la gloria eterna saludo, virgencita, arillita de laurel. La saludo, virgencita, arillita de laurel. Y el arcángel San Miguel, ay sí, hizo la guerra al maldito. Cuando muere un angelito, se lo lleva a la mansión. Y le sacan procesión y los ángeles de la gloria. Aquí termina la historia. Ay, sí, de la Santa Confesión.